can't lose. But you're on the right track for learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, the whole night you're crying. But you can't forget her, soon you even stop trying. You walk that far. Obviamente que en algún momento de la emisión va a haber que hablar de ese tremendo lechón, ¿no? Que se comió el sábado pasado, ¿no? Hoy estuve con el Quique, dice que él hacía muchísimos años que no comía un lechón de tales características, che. Ahora yo ya le avisé que el próximo se come caliente. A lo que él respondió, concurriré pero con la epamida o con el limón para cortar la grasa. Pero muy bien, che, muy bien asado. Y bueno, bien regado, ¿no, che? Hasta alta hora de la madrugada se tocaron temas muy interesantes que en la noche de hoy vamos a tratar de rescatar alguno. Che, es la 22:34 de este 1 de abril de 2026. Se viene el 11 de abril, ¿eh? Eso es otra instancia que va a estar de amargar. A mí me gustaría darle la data a Cachete, a Sariz y al Pelao. Son tres personas que no han estado nunca, fíjense lo que les digo, nunca en un homenaje charrúa el Sol Si Puede. Yo se los tengo que recomendar, pero con gente que hable de la historia, que conozca de la historia, no maracanaces, no fantasmas, no habladores, no mareadores. Alguien que pueda decir algo con sentido de la historia trágica del Uruguay, donde sin duda está la matanza de Sal Si Puede, che. Un 11 de abril de 1831. Yo qué sé, ¿viste? Esto es a raíz de lo que dijo ese audio ahí, que en ese lechón que se comió el sábado pasado fue convocado por el Pelao. Me acordé que ni el Pelao, ni Cachete, ni Sariz han ido nunca a un homenaje de esto. Yo se los recomiendo, chiquilines. Some people say the story is false, but others say it's true. Fear not, old Ski King. Ski King. Cause, buddy, I believe in you. Ski King. The sun was a shining. The water, it was smooth. Ski King was in perfect form. Daddy-O was in the groove. The pink Cadillac came a-sliding in with a big boat on the rear. Ski King stepped out on the sand and said, the great Ski King is here. Ski King fastened on his skis, 50 horses were getting warm. The crowd let out a mighty roar, let's see that perfect form. He strutted to the water's edge, he waved back to the crowd. He pounded his chest like Tarzan would, and that made Daddy-O proud. Daddy-O backed up close to shore, the rope was a perfect throw. Ski King tied it around his arm and yelled, let her go, Daddy-O. La plataforma del Empalme Rock dice que está escuchando el Gurú y el Bambino y otra gente fuera de frontera, la Tere en Chile, che, el Dorval en Gorlero y otros. Quiero mandarles a todos esta enorme mezcla del Empalme. Presten atención. Daddy-O was driving that boat, Ski King was drinking the lake. People were yelling at Daddy-O, stop the boat for goodness sakes. Who will take the gold from the mine? Who will take the soul from the air? Who will take the leaf and grow it to a tree? Oh look now, it ain't you. Work the field with his hands. Who put it back to the plow. A ir a cargar un poco de tintillo. Che, dice, ¿qué tan bueno estuvo ese lechón? Estuvo de amargar, vos sabés. Nada más que este, en esta versión. Ya habíamos comido uno antes. Vamos comiendo como 17 lechón. A pedido del Quique, se hizo en forma fría, ¿viste? Me explicó el dueño del circo, ¿viste? Dice, este lo vamos a comer frío. A ver qué tal, qué impacto tiene. Y tuvo lindo impacto, ¿viste? La gente comió de más, ¿viste? Entonces dice, el próximo lo vamos a hacer caliente. Che, siguen llegando reportes. Buenas tardes, Yo, ¿cómo anda? Sí, por suerte sí. Ya estamos en Argentina, cruzamos el sábado, el domingo pinchamos radiador y estamos tratando de solucionarlo. Estamos en un pueblito muy, muy chiquito que se llama Ubajay, en la provincia de Entre Ríos, entre Concordia y Colón, y ahí estamos viendo si podemos solucionarlo. Pero después de salud y todo eso, bien. Buenísimo que ustedes también se me están mejorando y están pudiendo salir de nuevo. Así que nada, acá estamos sentados en el parque con el puesto de artesanía abierto, escuchando música de los vecinos y contemplando la luna llena que está imponente. Seguro Ubajay, otro nombre indígena, ¿no? Guaranítico, que no sé lo que significa. Creo que es un fruto o algo así. Sí, una vez pasé por ahí. ¿No hay ahí un museo de piedras preciosas, ágatas y amatistas? No estoy seguro, pero creo que es por ahí. Si es cerca de San José o es por ahí. Y así que usted está... Pincharon el radiador. Sí, acá también estamos con problemas mecánicos. Estamos nosotros mecañando nomás. Cuando los problemas son eléctricos nos metemos. Si son mecánicos, no. Ahí no sé cómo es. Bueno, ojalá que puedan escuchar una emisión potente. Voy a mandar este audio también, el suyo, con el permiso de ustedes, a varios, para saber que estamos despiertos. Y a Francisco para que descargue la app, que está teniendo unos problemas de recepción. ¡Fua! Andá a saber cómo está la señal de Antel, ahora me voy a fijar. Yo pensé que estabas en el Kewai, acampado, por eso no te quería joder. Digo, aquel debe estar en el Kewai, no tiene señal. Qué raro que no han dado. ¿Qué es esa foto que me mandaste que no logro distinguir bien qué es lo que puede ser? Mirá, vi unos videos de Casa Tribu que está muy bueno, también vi que andan... ofertando tienen en venta el camión, que está buenísimo. Eso está salado. Ojalá que logren venderlo y que logren arreglar ahora lo que pincharon ahí, ¿no? El radiador fue. Ojalá que logren ahí arreglarlo. Vamos que vamos. Bye.

Ahora estamos antenados en la semana de la cerveza, en la vuelta del Uruguay, que son los ciclistas. Y bueno, está, y que el agua y que todo lo que tenemos y consideramos de propiedad, digamos, de parte del pueblo, del soberano, que se vaya a la mierda nomás, porque total, el indio tape tapa la cumbia nomás. Sí, tapa la cumbia, la buena música, no le importa un carajo de nada, ya quieto, es una barbaridad. Así que hoy nos vamos a mantener con la buena música. Sí. Canción de Electric Light Orchestra, Calling America, Quique. Che, el Quique nos dio hoy, cuando fuimos a comprar una luz para el bípedo, que nos dio una perspectiva, che pelao, de lo que fue ese lechón el sábado pasado. Éramos 40, ¿no? Muy bien asado. La temática muy importante, muy buena, una actualización demencial que duró más o menos de las 4 o 5 a.m. del día posteriori. El lechón se lo come frío, dice el Quique, che. El Quique, que es un ícono de la música, del pop rock de el Río de la Plata en los años 90 en Macondo. Palme FM. Buena música, aquí suma el hombre de FM en la web. Preparate, Quique, Il Bambino, que van varios de la Electric. Nosotros estuvimos bien complicados, comienzo de semana, pero bueno, no viene el caso acá para difundir en Radio Le Palme. Pero ahí te mandé una prueba, ¿viste? Che, mirá la hora que vamos con el perro, para cumplir con el perrito también. Está esperándose 4 días que lo saquemos a pasear. Che, tiene que haber una emisión sorpresiva, no puede ser, ¿no, che? Comenzó la Semana Santa Criolla y no hemos actualizado la chequera de cómo es. Lo hemos actualizado la propaganda, tanto de así del kiosco El Masti como de RPM Moto, ni Francisco con su ONG ambientalista, ni la de Brundes del norte uruguayo con, ¿cómo es? ¿Qué se llama? Pero bueno, lo más importante es la salud, ¿no? Che, gracias a Dios, debemos darnos por satisfechos, si Dios quiere, la Virgen María. Bueno, acá voy rumbo a los 3 kilómetros que nos corresponden. En Palme FM. Oh, no, no, don't know what I'm gonna do. I gotta Para contrarrestar la llegada, que hay una pica entre Uber y taxi. Ah, por supuesto. Entonces, me parece que por eso viene, por ese lado viene. Bueno, nos vamos. Vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa. Música. Ya hablamos todo. Ya vuelvo. Vamos. Yo ya vuelvo en un ratito. Para que la gente. Chascarrillos al aire, viste que a veces uno quiere decir una cosa y dice otra sin querer. Yo una vuelta fui a un supermercado muy famoso de Macondo y en vez de medio kilo de dulce pedí medio culo de dulce. Pronunciarlo bien, la producción me sorprendió. El grupo se llama Las Ketchup. ¿Ah? Las Ketchup. Ketchup. Ketchup. Che, ¿estará bien así Macondo, Uruguay? Sí. Unos fueguitos, una moto, un 100, una radio, una palma. Francisco, la grabación va a quedar impecable. Últimamente es una radio con tantas cagadas que queda mejor la grabación que la emisión al aire. Así que si te perdiste la emisión al aire, no te perdiste nada. Che, viste que en la descripción de Gavilán sobre las cosas características de Macondo, ubica una moto, ¿viste? Además de la palma. Qué importante para RPM Motos, ¿no, che? Que ubique la moto como algo característico de Macondo. ¿Estará bien así Macondo, Uruguay? Sí. Unos fueguitos, una moto, un 100, una radio, una palma.

Atento bambino, atento bambino. Entramos en la carpeta de inéditos sorpresivos de Le Palme Radio Rock. En Palme FM. Palme FM. Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. Why do you come here? Yo te puedo arrancar a trabajar, lo que te puedo decir acá la semana no entiendo nada. A mí me está moviendo el esqueleto. Parrillada frente al mercado modelo Paisandú. Rusky Beat Small Town Boy. Por eso no te quería joder, digo, aquel debe estar en el Queguay, no tiene señal. Qué raro que no han dado. ¿Qué sé? Empalme FM. Thank you. Hola. Este corte es de un disco de 1989, quizás antes, ¿no? 78, 79, bambino. Atento, gurú. Change the end. Eran temas de relleno de los discos de vinilo y eran tan buenos que los podemos seguir pasando 50 años después. ¿Habrán agarrado la señal en Ubajay, Argentina, los amigos de Casatribu? No lo saben. Dice que, de acuerdo al informe de ellos, que no nos quejemos más porque allá están peor. Pero no es el consuelo del burro, ¿no, che? Vi unos videos de Casatribu que está muy bueno. También vi que andan ofertando tienen en venta el camión, que está buenísimo. Eso está salado. Ojalá que logren venderlo y que logren arreglar ahora lo que pincharon ahí, ¿no? El radiador fue. I can feel your heartbeat fast. está con música romántica, está más tranquilo. Pero Virginia dice, no, no es él. Y yo le discutía que sí, menos. Empalme FM. A pesar de lo tarde de la noche, todavía estoy oyendo la emisión del Empalme. Francisco, desde lo más céntrico de Paysandú. El indio Tape en la cerveza. Guevara Lynch se ha enojado porque no hemos leído la declaración de los obispos del sur argentino sobre los glaciares. Vamos a tratar de recuperarlo en la próxima emisión. Hoy lo intenté, fue la cagada que me mandé hoy al comienzo. Empezó la emisión muy bien llevada por el conductor, modestia aparte, y después abrí 25 ventanas afuera del software de transmisión para buscar la bendita declaración de los obispos, pues se cortó, se bloqueó, se chinguió. Y entre que yo hice todo el rescate, pasó, yo qué sé, 10 minutos. Y en esos 10 minutos perdimos gran parte de la audiencia. Pero por suerte queda la grabación, che, Francisco. Guevara se enojó porque no le leímos la declaración de los obispos sobre los glaciares. Se está llevando todo, ¿no? No estamos lejos de la lucha por el agua y por todo eso. Mirá que esto vienen por algo, pues se llevan otras cosas también. No hay nada, el pescado. Se fueron para Brasil los pescados. Son caminos de piedra dura, che. Para cubierta buena, ¿no, che? Yo voy a ver si gasto un 5, un 6 y le voy a poner todo Goodyear, che, adelante y atrás. Aceite y nafta, ¿no, che? Y la revisación rápida del motor. Con 12, 13 mil pesos estoy allá, che, este 11 de abril. Por homenajear al pueblo charrúa. Si no, vamos a tener que esperar un tiraje como desde el primer día que fui. Por ahí ya es más bravo, ¿no, che? Con los tirajes. Pero son cuatro ruedas, ¿viste? Che, ¿quién se va a encontrar este 11 de abril en las frías aguas del arroyo Salcipuede para homenajear a la Nación Charrúa? Qué lástima que la gente de Casa Tribu se vino antes, pasó de largo y ahora vende el camión. Qué lástima, ¿no? Para mí es una falta de coordinación. Si hay un objetivo, podría haber sido ese, pero está, ya pasaron. Cachete, el Pelao y el Quique nunca fueron. Para mí tienen su última oportunidad en esta del 11 de abril. No pienso faltar, che. No pienso faltar. Jefferson's Starship. Jane. Palme FM. A la emisora hace que 15 días o más que no escucho nada, no me da tiempo para nada. Hey. La verdad que hoy ha sido una bendición escuchar tu programa, Jorge. Hasta ahora lo estoy escuchando, la verdad que la tecnología se ha portado hoy. Ni sé, mirá cómo estará, porque yo ando acá en Fray Bento Las Cañas también. Capaz que el grillo queda que compartas el vino con él, echarle un poco de vino. Esperá que se vaya la luna, che. Che, no, ¿sabés el lugar que se va a pescar lindo? Si os quiere, ahora el 11 de abril es así, puede. Empalme. Empalme FM. Space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel that. It's a beautiful day to let it get away. On the road. Parece solo una pintada en la pared, ¿verdad? Un garabato más en el hormigón de cualquier barrio. Pero esa frase corta, directa y escrita con rotulador negro contiene más análisis político que muchas tertulias televisivas de horas. Porque detrás se esconde una verdad incómoda, que vivimos rodeados de disfraces. Nos hacen creer que somos consumidores, usuarios premium, emprendedores, autónomos por vocación, socios de la empresa. Nos venden la ilusión de que nuestra identidad está en la ropa que llevamos, en el coche que financiamos o en el nuevo móvil que aún estamos pagando. Pero la pintada desvela la trampa. Si vives de vender tu tiempo, si dependes de un salario, si tu vida está hipotecada o alquilada, eres clase obrera. No te habla como un eslogan vacío, sino como alguien que comparte acera, precariedad y cansancio. No hay distancia, hay comunidad. Te dice que lo que te pasa no es un problema individual que resuelvas con más esfuerzo o autoayuda. Es una condición colectiva que compartes con millones de personas. Las enfermeras y enfermeros en hospitales colapsados, las temporeras que recogen la fruta que otros exportan, las profesoras y profesores interinos que enlazan contratos, las y los raiders que pedalean para que funcione la falsa comodidad digital. El sistema necesita que lo olvides, que pienses que todo es cuestión de talento y voluntad. Por eso la propaganda meritocrática inunda cada pantalla. Pero la estadística contradice el relato. La riqueza se hereda, la precariedad se cronifica y el esfuerzo sin red acaba en ansiedad. Y mientras tanto, el trabajo invisible que sostiene la vida, los cuidados, la limpieza, la crianza, se sigue regalando gratis o a precio de miseria, aunque sin él nada funcione. Lo brillante de esa pintada es que te coloca frente al espejo sin rodeos. Te recuerda que no eres neutral, que tus intereses no se alinean con quienes especulan con tu casa, ni con quienes privatizan tu salud, ni con quienes convierten en negocio la educación de tus hijas e hijos. Y que cada vez que olvidas esa pertenencia, otros la aprovechan para usarte como mano de obra barata o como carne de cañón en guerras que no son tuyas. La pintada no es una ocurrencia, es un recordatorio. No te pide pureza, te pide lucidez, no exige heroísmo, propone memoria. Porque cada derecho que hoy parece intocable fue conquistado cuando la clase obrera se reconoció como tal y se organizó. Así que sí, parece solo una pintada en un muro de cemento, pero es, en realidad, un manifiesto comprimido, una advertencia urgente, una mano que te agarra del hombro y te dice: date cuenta, primo, porque el día en que lo entiendas empieza la política de verdad. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. Empalme FM. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. Ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for prayers of pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a aumenta un 7% los combustibles en Uruguay. ¿Cuánto debería aumentar si seguimos estrictamente la ley de paridad de importación? Las naftas deberían aumentar un 35% y el gasoil un 60%. ¿Por qué? Esa ley de paridad de importación

Celeste, ¿tenés sed? Celeste es decente. Bebete. Le mete leche ser en el té. Pepe de repente ve el frente de Esther. ¿Qué frente, Esther, que tenés? ¿Esther? ¿Esther me dice? ¿Esther? ¿Querés que te dé? ¿Qué te dije, Pepe? El cel, ¿entendés? Mercedes rebelde, rege de Mercedes. Se mete en el merengue. Pepe, ¿qué querés? ¿Querés ser tres? Pepe se ve en el Edén. Él, Esther, Mercedes, Esper. ¿Qué PTS? Celeste, se ve que el pene le repele porque no participó. Y ahora sí, gracias a todos. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Faltan 9 minutos para la medianoche de este 1 de abril de 2026. Mañana es aniversario de la invasión a Malvinas por parte de los argentinos. Frustrada invasión, equivocada, chingada, pero con motivos. Con motivos ancestrales, nada más que impuesta por un gobierno militar. Una barrabasada descomunal. There's a law don't change another's mind when all it sees at the hiring time is the light on the carbine. Debemos irnos con la música a otra parte de White Is. The White It Is. That's just the way it is. That's just the way it is.